Che, qué bueno que los lunes ahora podemos hacer otras cosas, disfrutar de la vida, ya no tenemos que hacer el programa, por fin, ¿no? Me siento relajadísimo, Nos aliviado, con liberamos. un peso de encima que no lo tengo encima, sino afuera. Un Sí. peso afuera de encima. Es muy bueno, estoy muy tranquilo, Yo muy empecé relajado. Pilates, me siento muy, estoy libre, me siento pleno. Yo estoy aprovechando a full el tiempo. Estos lunes, la verdad que estuve arreglando mi casa, estoy tratando de formar una familia, tengo un trabajo estable, estoy muy contento. Yo estoy yendo a ver Atlanta todos Ah, los lunes a bueno, la muy noche. bien, muy Pero no bien. juega los lunes. Pero yo voy con la esperanza de algún día. Pero Claro. bueno, pero considero es una forma mejor de pasar el tiempo No, todo que el eso que tiempo que hacíamos antes. perdimos, teniendo que venir acá al Años, programa, armar el años. programa, ¿viste? Después de trabajar, uno estaba Sufrí a los cansado de oyentes. venir. Claro, se siente que nos escuchaban por lástima, Ahora podemos por perseguir nuestros obligación. sueños. Dejar atrás una época, ¿no? Sí, Cerrar, cerrar, cerrar. cerrar. Oh, golpes en la puerta. ¿Qué? ¿Escucharon eso? ¿A qué cosa? A ver. Upa, sí. Opa, yo escucho algo. Puede ser No sé. acá esta plaza que tiene La un puerta. eco medio raro, ¿no? Puede ser que estemos Bienvenidos a la acústica. condicionados. Sí. Quizás no. A ver. Un reflejo prendido. Es música, no son las Uy, uy, uy, uy. Tito, Tito, me reside electroencefalomecánico. Uy. ¿Puede ser que esté Alberja por acá? No, no, no. Sí, acordate No, que no y. puede porque está con el temita. ¿No se Sí, escuchan pero no, ustedes? sí, Hay claro, pero estás como. vos hablando, Pero sos vos. varias veces. No, ¿Verdad? pará. Uy, no. No, Uy, ese es. no, no, eso. Eso que. Esa es presentación Ayers. Che, basta, esto me da Oh. miedo. No, sí, ¿Qué tengo que hacemos pasar acá? acá. Pará, no, no, no. Algas y plancton. ¡Ese es Alf! No, ¡Ese es no, Alf! no. ¿Tienes todos, Willy? ¿Estamos de vuelta? No, Estamos ese es. adentro. No, mira No, no, eso, no no, estamos. No, otra. basta, basta. Estoy acá, estamos Cadenas. en la plaza, tranquilos, No, no, no, tranquilos. no, no, mira, Tratemos mira, de mira. concentrarnos. Hay una Estamos. cadena. No, no, estamos bien. No estamos en el programa. No estamos en una radio. Terminó eso. Eso se terminó. Es parte del pasado. Lamento decirles que No estamos. quiero, No, no no, no. quiero hacer el programa. No se puede salir, ya está. Se está conectando, Dios el mío, shotcast se ¿cómo? está conectando, lo estoy viendo. No pudimos. No pudimos. No pudimos salir. Ya está en verde. Ya está en verde, ya está conectado. Bueno, no queda más remedio. Otra vez, no termina más esto. Y bueno, que Sí, empiece. literalmente. Que empiece.